traficantes de pasta base. Volver adicto al pueblo, eso no se hace. No más traficantes de pasta base. No más traficantes de pasta base. No más traficantes de pasta base. Volver adicto al pueblo, eso no se hace. No más traficantes de pasta base. Pasa el día en la puta esquina, con la pipa en la mano y la maldita paperina. Más encima andáis tirado cochino pidiendo gamba. Perdiste a tu familia en la calle, nadie te salva. Elegiste a la droga en vez de estar con tu hija. No tenéis ni un brillo por Lucas, chupáis la pija. Andáis pa' los mandados de la rata traficante. Por un par de pesos vos dejáis humillarte. Bastaba cero, bastaba cero. Vos no soy más que un puto bastaba cero. Bastaba cero, bastaba cero. Vos no soy más que un puto bastaba cero. Eso dice la gente cuando te ve pasar. Nadie quiere ayudarte porque no eres de confiar. ¿A dónde vas a llegar? Pues a ninguna parte. Los demás tiran para arriba y vos atrás te quedaste. No más traficante de pasta base. No más traficante de pasta base. Volver adicto al pueblo, eso no se hace. No más traficante de pasta base. No más traficantes de pasta base. No más traficantes de pasta base. Volver adicto al pueblo, eso no se hace. No más traficantes de pasta base. Hoy día despertaste y andai todo moreteado. Quisiste avivarte y te golpearon por porfiado. El otro día te pillaron robándote un macetero. Mugroso reculeado, maldito pastaba cero. En la vida lograrás tener ninguna cosa. Por consumir el vicio hay perdido hasta tu esposa. Anda pa' la calle a ver alumbrala de malo. Socio a la pulenta, anda y pa' puro agarrarte a palo. Yo soy tranquilo, no la pico ni pavío ni maleante. Yo tengo lo mío y tu vida es un desastre. Ni un brillo con la pasta, loco, otra vez te insisto. Tu casa en el futuro será el hogar de Cristo. Será el hogar de Cristo. Estáis cagao. No más traficantes de pasta base. No más traficantes de pasta base. Volver adicto al pueblo, eso no se hace. No más traficantes de pasta base. No más traficantes de pasta base. No más traficantes de pasta base. Volver adicto al pueblo, eso no se hace. No más traficantes de pasta base. Un traficante de pasta base no tiene escrúpulos en cagarle la vida a la gente. Pastabasero no tiene los huevos suficientes para salir del vicio y poder levantar nuevamente a su familia. Todos somos culpables por dejar que esto suceda en nuestras poblaciones. Y el gobierno vale callampa.